siempre te siento tan parte de mí. Me quema este frío, no encuentro el remedio. Estando contigo me matas y sin ti me muero. Sin ti desespero, me duele aceptar que nuestro amor no es eterno. Me ahoga el silencio en un mar de recuerdos. Quisiera gritar, pero me falta. Preguntan por ti, sin ti yo me muero, sin ti desespero, me duele aceptar que nuestro amor no es eterno, me ahoga el silencio en un mar de recuerdos, quisiera gritar pero me falta el aliento. Tuya que mía.